que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo Villa Covadonga. La luna se iba asomando por el horizonte, vigilando el valle redonda, redonda. Vibró todo el caserío, toda una alegría con sabor a cumbia y empezó la ronda. Cuando de lejos un grito se escuchó, de pronto la luna se apaga, todo queda en sombra. Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiamba se está tocando. Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiamba se está tocando. Les cuento, ocurrió una noche allá por mi pueblo Villa Covadonga. Al llegar la medianoche, el encantamiento va quitando pena, va quitando pena. Y en todos los corazones hay como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena. Porque si hay sonar de cumbia, toda esa alegría, las penas son malas, las brujas son buenas.